brazos. Por fin valió la pena tanto esperar, mi amor. Con el alma hecha pedazos, yo me arrullo entre sus brazos con una loca pasión. Pena.